se hizo pa' vacilar. Siete mujeres con un hombre en la calle. Tú me gustas, yo te gusto y hasta ahí nada más. Yo nunca ve de nada serio y lo sabes. Like a pimp though, see me on the side lean, Benz with the high beam, I Steve, I Z, mommy roll with my team. Easy mommy, that's a hold up. You want sex, so mommy, that it roll up. We can have fun and wild like a savage. You ain't gotta sweat it though. Love Nori, let it go. Dana, you better though. Nori with my eagle, I stand here to man's hair. Nights like damn beer, and I drink damn beer. What? Vacilamos de sabidú, pero el novia con la larga traen revolú. I'm rocking, we rocking, sin compromiso seguimos en el party. No me reclames, ok, porque eso no lo hago yo. Sale con quien tú quieras, así yo no te hago show. No hay un anillo que nos comprometa una relación. In the trunk plaza, 50 inch plasma. Oh yeah, mommy. Uy, lo mío solo es de amistad. Nothing to sweat when you're rolling with a killer. Them club doors packed off. You making history again, so dudes back off. Mira, mamita, tú me necesita. Ah, dale, mamita. La noche se hizo pa' vacilar. Siete mujeres con un hombre en la calle. Tú me gusta, yo te gusto y hasta ahí nada más. Yo nunca ve de nada cero y lo sabes. Síguelo, yo no me quiero amarrar. Daddy, no, Mac Angry.